Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Les saludamos esta mañana de lunes 12 de mayo de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Radios indígenas y comunitarias exigen participar en foros de ley telecom. Pueblos originarios de San Andrés Cholula piden revisar crecimiento urbano, alertan sobre afectaciones en el abasto de agua y alzan la voz en asambleas. Radio Teocelo pide frenar violencia política de la candidata de Morena y Partido Verde. Protestan contra contaminación de cuerpos de agua en Atoyac, Veracruz. Autoridades federales informaron la llegada de fenómenos naturales en el Pacífico y el Atlántico. Quédese con nosotras y entérese. Radios comunitarias e indígenas, junto con medios afromexicanos, exigieron ser incluidas en los foros de discusión sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como Ley Telecom. La iniciativa fue retirada del orden del día del Senado tras fuertes críticas, ya que su redacción original permitiría el control estatal de medios y el bloqueo de redes sociales, lo que generó que se le apodara Ley Censura. Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para abrir el diálogo, 22 medios indígenas, como Radio Estéreo Lluvia de Oaxaca y el periódico Mazahua, Yazú, del Estado de México, enviaron un comunicado al Senado reconociendo el retiro del dictamen como un avance democrático, pero denunciando su exclusión en los espacios de consulta. El 22 de abril, radios comunitarias de Oaxaca, Michoacán, Puebla y Ciudad de México quedaron fuera del foro convocado por la Cámara de Diputados. No somos invitados, pero somos sujetos de esta ley, declaró Melquiades Rosas, de Radio Nandía, quien además exigió mayor equidad en el acceso al espectro radioeléctrico, señalando que solo el 10% está reservado a medios sociales o comunitarios, frente al 30% que demandan. El comunicado subraya que los pueblos indígenas y afromexicanos no son solo usuarios, sino sujetos colectivos con derechos y sistemas de comunicación propios, reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. También destacan la importancia de una arquitectura de redes abiertas y el reconocimiento legal de las concesiones para uso social indígena y comunitario. Pueblos originarios de San Andrés Cholula piden revisar crecimiento urbano. Alertan sobre afectaciones en el abasto de agua y alzan la voz en asambleas. Colectivos indígenas y campesinos de San Andrés Cholula exigieron revisar el crecimiento urbano, especialmente los nuevos fraccionamientos, ante la preocupación de que estén afectando el abasto de agua en las comunidades. Durante una asamblea en Santa María Tonantzintla, reiteraron que esta problemática presente desde febrero se ha intensificado en los últimos 3 años y medio. Señalaron fallas constantes en el suministro de agua y el posible agotamiento del Pozo Noria, vital para varias localidades. Además, manifestaron su inconformidad por el alza en impuestos y costos de escrituración. Pidieron al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado una respuesta y un análisis del Plan de Desarrollo Urbano, en particular sobre obras previstas en la zona radial. La radio comunitaria de Teocelo, con una trayectoria de 60 años, exigió frenar la criminalización en su contra y en particular contra el comunicador Élfego Riveros de parte de Mara Chama Villa, candidata del Partido Verde y Morena a la alcaldía de Teocelo, Veracruz. Además, una decena de organizaciones y radios comunitarias denunciaron que el comunicador comunitario Élfego Riveros está siendo objeto de persecución judicial por parte del Partido Verde bajo el argumento de una supuesta violencia política en razón de género. En mayo de 2024, Radio Teocelo transmitió un spot de un minuto en formato de caricatura política que cuestionaba malas prácticas como corrupción, nepotismo y candidaturas plurinominales, sin mencionar nombres, partidos, familias ni lugares. Luego de ello, Maracha Mavila denunció por violencia política en razón de género a la directora de la radio de Teocelo, Mariana Riveros, Alejandra Pozos, presidenta de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, y contra Élfego Riveros. El 14 de enero, un tribunal especializado determinó inexistencia de dicha violencia política. Sin embargo, el 29 de abril, otro tribunal con sede en la Ciudad de México revocó la sentencia y ordenó multas y castigos para el periodista comunitario y para Radio Teocelo. Las emisoras comunitarias expresamos nuestra preocupación de que se instrumentalice luchas legítimas del feminismo para criminalizar el periodismo comunitario y con ello amenazar la libertad de expresión y los derechos de informar y ser informado de las comunidades. Exigimos al Estado mexicano se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información, así como implementar medidas cautelares en favor de Radio Teocelo. Habitantes de municipios de Atoyac, Paso del Macho y Amatlán de los Reyes se manifestaron y bloquearon la carretera estatal hacia Paso del Macho para protestar en contra de la contaminación de cuerpos de agua en la zona por parte de la alcoholera Zapopan y el ingenio azucarero El Potrero. Emilio Rodríguez, corresponsal de Radio Guayacocotla, nos manda esta entrevista con Manuel Canalizo. Aquí lo que estamos llevando a cabo es lo de la alcoholera, que está contaminando demasiado en todo el río, los arroyos. Entonces, ahorita estamos desde el miércoles ya en este movimiento, en este paro, porque platicamos con ellos, se le hizo ver toda la contaminación que está arrojando y ellos definitivamente se niegan a aceptarlo. Aquí se platicó con el gerente, el contador Blanco, y él dice que no contaminan, que prefiere llevarse la planta a otro lado. Y se le contestó, estupendo señor, llévesela, porque no nos trajo ningún beneficio aquí al municipio de Atoyac. Nos trajo perjuicios, ¿y cuáles son? Esta contaminación que está contaminando a todo lo que es aquí Potrero, y no más aquí, es Carrillo Puerto, Yanga, Cuitlagua, Medellín, todas Cotazcla, ¿sí? Entonces, no es justo que una empresa negativa que no quiera aplicar sus recursos para meter sus plantas de tratamiento, ¿para qué la queremos? ¿Sí? Y esto también ya llegó a oídos de la gobernadora porque mandó a pedir más información y me comentaban también que parece que también la presidenta de la República ya tiene conocimiento de todo esto. Yo entiendo que hay personas que se molestan porque dicen que por qué estamos perjudicando a terceras. Yo los entiendo y les pido mil disculpas al nombre de todos nosotros, pero es el único camino que nos dejan tanto empresa como gobierno, ¿sí? Y hasta que ven que en verdad sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer como pueblo, ahí es donde ya intervienen ellos. No queremos que el único río ahorita con vida que tenemos todavía, que es el río Atoyac del municipio de Atoyac, no queremos que se pierda como el Río Blanco, como el Río Seco, que ya ven que cómo está. Entonces, ahorita hay compañeros aquí de Córdoba, de Yanga. Ahorita vienen los de Carrillo Puerto también. Invitamos a los de Pueblos Unidos, que son Orizaba, que mucha gente ha oído la defensa que ellos tienen, lo que ellos pelean, que están muy unidos. Y gracias a Dios hemos tenido muchas reuniones con ellos ya. Les vuelvo a comentar. Yo les hago la invitación que vengan. Planteemos todos estos unidos para tener más fuerza y ver al gobierno que no estamos solos, que todos estamos unidos. Gracias. Buenos días a todas y todos. Este miércoles 7 de mayo se llevó a cabo una reunión nacional de protección civil realizada en el estado de Yucatán, donde se dio a conocer el pronóstico de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025. Se esperan entre 16 y 20 fenómenos en el Pacífico y de entre 13 y 17 en el Atlántico. Durante la reunión se informó que a México le pueden afectar de manera simultánea dichos fenómenos del Pacífico y del Atlántico. Dio a conocer el coordinador nacional del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña. De que no necesitamos tener 15 o 20 ciclones tropicales. Con uno solo que tengamos cerca de la costa, con un potencial desastre, digamos, por cuestiones hidrometeorológicas, es más que suficiente. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar es de que sí veamos los números de cuántos ciclones estamos pronosticando para la temporada, pero tenemos que estar preparados para ese uno solo, que es el que puede generar todo el desastre a nivel nacional. Ahora, México, en comparación con muchos otros países, es de los únicos países que podemos tener afectación simultánea por un ciclón del Pacífico y del Atlántico. Eso es un reto muy específico que tenemos en este país. Ya lo vimos cuando estaba John el año pasado, también tuvimos a Beryl, teníamos en la península de Yucatán otro ciclón, Ingrid y Manuel, que también fue una combinación de dos sistemas simultáneos, y ese es el verdadero reto que tenemos en México y que tienen sobre todo ustedes, que son los primeros respondientes. Ese tipo de ciclones tropicales, sus interacciones y los escenarios que provocan son muy diferentes a lo que se tiene en el resto de los países. Ya hablo de Centroamérica, del Mar Caribe e incluso los Estados Unidos. Tenemos una condición única de afectación por ambas cuencas oceánicas. Mayo lo estamos previendo todavía seco en general para todo lo que es el noroeste de México y el occidente de México, pero las lluvias ya van a comenzar en el centro, el oriente y toda la península de Yucatán. Así que esperaríamos que pronto tengamos ya las primeras lluvias aquí para el sureste de México en el mes de mayo y en el centro también del país. La temporada de huracanes y lluvias 2025 comenzará en México el próximo 15 de mayo. Ante la temporada que se aproxima, los estados con mayor frecuencia de impacto ciclónico en los últimos 61 años son Baja California Sur con el 13.8%, Quintana Roo 13%, Sinaloa 10.5% y Veracruz el 9.3%. Portó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de ALER. El consumo irresponsable de alimentos y desperdicios tiene graves consecuencias. Les esperamos la próxima semana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos se desperdician en el mundo, mientras unos 783 millones de personas padecen de hambre. En Ecuador, unas 939 mil toneladas de alimentos se desperdician anualmente, lo suficiente para llenar más de 32 mil contenedores. El consumo irresponsable y los desechos de las empresas alimentarias son factores determinantes en la cantidad de comida desperdiciada. Para ampliar este tema en los siguientes minutos, conversaremos con Valeria Llanes, coordinadora de comunicación del Banco de Alimentos Diaconía de Ecuador. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Víctor, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pues un placer estar aquí. Valeria, cuéntanos cuál es el nivel de alimentos que se desperdician en el mundo y el contraste de las personas que padecen de hambre. Claro que sí, Víctor. Nosotros manejamos las cifras de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés, FAO. Según este organismo, un tercio de la producción de alimentos para consumo humano en el mundo se desperdicia anualmente. Esto equivale a 1.300 millones de toneladas de alimento. Esto es una cifra excesiva y entra en grave contraste con la cifra de personas que pasan hambre en el mundo, que aproximadamente son 783 millones de personas que sufren de hambre alrededor del mundo. Entonces, justamente en el mes de julio, a principios de este mes, la FAO emitió un informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, donde nos dicen que no hemos tenido un alza en las cifras de hambre en el mundo, pero las cifras permanecen. No tenemos ninguna cifra que vaya hacia la baja. Han permanecido y la cifra es excesivamente alta. O sea, decir que 783 millones en el mundo de personas pasan hambre, pues es una cifra alarmante en todos, desde todos los puntos de vista. Desde el 2019, esta cifra, antes del 2019 manejamos una cifra de más o menos 622 millones de personas que sufren hambre en el mundo. De ahí en adelante esta cifra subió y se ha mantenido. ¿A qué debemos este aumento y esta prevalencia del hambre? Pues una de las cosas que sí han afectado pues es la pandemia, catástrofes naturales, la guerra en Ucrania, Rusia, que pues también el costo de la guerra también pues ayudó a que se inflen los precios de muchos productos y ha afectado a muchas comunidades, sobre todo a países que están en vías de desarrollo como América Latina, en África, en el Medio Oriente, donde las comunidades todavía no han podido resurgir de toda esta problemática causada después de la pandemia, y los niveles de inseguridad alimentaria pues se mantienen excesivamente altos. ¿Dónde se da el mayor desperdicio de alimentos? ¿En la producción, en el almacenamiento o consumo? La verdad, según las cifras de la FAO, el mayor desperdicio de alimentos se da en los hogares. 60% de desperdicio de alimentos se da en el hogar. Pero bueno, o sea, podemos decir que esto es una causa integral, porque se debe a muchos factores. Por ejemplo, el consumo irresponsable es algo muy complejo en todas las sociedades, no solo en la ecuatoriana. Porque, por ejemplo, las empresas te ponen, tú vas a un supermercado, encuentras estas promociones, paga dos, lleva tres, paga tres, lleva cinco, y el consumidor se deja llevar por eso, no consciente de lo que realmente ellos van a consumir. Y muchas veces se compra excesivamente, se desperdicia, uno lleva frutas, vegetales, se cocina una parte, la otra parte no se guarda adecuadamente, no se utiliza bien ni siquiera el sistema de refrigeración, entonces la comida se pudre, se daña, se caduca en las alacenas, entonces son varios factores. Y claro, también hay sobreproducción en muchas empresas, hay sobreproducción de alimentos, y pues también el tema de las fechas de caducidad, ¿no? Pues a veces el alimento que no logra venderse hasta cierto tiempo pasa para un proceso de destrucción, y lógicamente esto es un desperdicio. Valeria, cuéntanos cuál es el papel que cumplen los bancos de alimentos para aprovechar justamente esos alimentos y no terminen en un basurero y mejor puedan llegar a la mesa de las familias que padecen de hambre. Ahí justamente entramos los bancos de alimentos. Nosotros tratamos a toda costa de erradicar el desperdicio. Trabajamos de la mano con empresas socialmente responsables que, conscientes de esta problemática, buscan la manera de distribuir estos alimentos que para ellos ya no son comercializables, pero sí son consumibles, porque aquí hay una gran diferencia. Un alimento no comercializable puede ser, qué sé yo, una caja de cereal se cayó al piso durante el proceso de perchar, y la esquina de la caja del cereal pues se lastimó, se raspó, se abolló, pero el cereal, el producto que está dentro, está perfecto para el consumo humano, aunque la caja ya no pase las condiciones que por política interna de la compañía debe tener para su venta. Pero todo este alimento que antes se desperdiciaba, mucho de este alimento es donado a los bancos de alimentos y a otras fundaciones a través, ya te digo, de empresas socialmente responsables. Por ejemplo, aquí podemos nombrar a Corporación La Favorita, que trabaja muy de cerca con bancos de alimentos, NIRSA, Pronaca, Almacenestía, Calvac. Todas estas empresas, todas estas marcas apoyan con sus productos evitando el desperdicio. También tienen productos que ya tienen fecha corta de caducidad según la normativa que deben tener para estar exhibidos, pero eso no significa que no puedan volverse a consumir si es que los ponemos en las manos del beneficiario en un corto tiempo, ¿no? Para que sea consumido justamente antes de la fecha de caducidad, teniendo en cuenta que la fecha de caducidad también es una fecha que te habla de la frescura del alimento, más no de la validez del alimento consumible. Es decir, por ejemplo, si tú comes unas papas fritas, unos snacks, que la fecha de caducidad dice que es para hoy y lo comes en una semana, ese alimento no te va a hacer daño, no te va a dañar, no te va a enfermar. Tal vez no esté tan crujiente el alimento, pero eso no significa que no puedas consumirlo o prepararlo de diferente manera. Eso aplicado a todo tipo de alimentos. Entonces, sí hay una serie de situaciones que convergen y que deben solucionarse para evitar el desperdicio de alimentos. ¿Y cómo está la realidad de desperdicio de alimentos en los países? Sé que maneja cifras de Ecuador, por ejemplo. Aterrizando un poco más aquí en Ecuador, en este país se desperdician 939.000 toneladas de alimentos, es decir, casi 1.000.000 de toneladas de alimentos se desperdician en Ecuador. Para que te hagas una idea, con este alimento fácilmente se llenan 32.000 contenedores. Este es el alimento que solamente en Ecuador desperdiciamos. Esto contrasta directamente con cosas como desnutrición crónica infantil. 2 de cada 5 niños tenemos en el país con desnutrición crónica infantil. ¿Qué podemos hacer al respecto? Esto es una incidencia directa en el desperdicio de alimentos, en la inseguridad alimentaria. Uno de cuatro niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica infantil. ¿Y cuántas personas aquí en el país padecen hambre? Aproximadamente, según cifras de la FAO, un 10.14% de la población del Ecuador sufre hambre. Esto equivale más o menos a 2.3 millones de ecuatorianos. 2.3 millones de ecuatorianos sufren de hambre. Cuando digo sufren de hambre y desnutrición, no me refiero a que, no sé, comen poco, no, sino que comen una vez al día, comen un pan con un agua de manzanilla sin siquiera azúcar, un agua hervida con un poco de papas cocinadas. O sea, no llega a consumir los alimentos mínimos y básicos para mantener la salud. Entonces, aquí es donde convergen esos dos puntos: el desperdicio, la seguridad alimentaria, la salud de las personas. Conocemos que en Ecuador el año anterior la Asamblea Nacional aprobó la ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, también conocida como Ley Pancita Llena. ¿Qué ha pasado con esta normativa, Valeria? ¿Cuál es una de las herramientas más importantes que con nosotros como Banco de Alimentos requerimos, pedimos, estamos esperando, no solo nosotros, sino también varias instituciones, es que por fin le pongan reglamento a la ley contra el desperdicio que se aprobó el año pasado? Nosotros tenemos una ley, pero una ley en papel. Una ley que, si bien está en vigencia, podemos decir entre comillas, pues no se aplica porque no tiene el reglamento. Sin reglamento no hay la normativa, el marco jurídico donde se ampare y se vean tanto las sanciones como los beneficios en los que puede incurrir el patrocinador o el beneficiario o el donante, como se le quiera llamar, la empresa que desee que aporte con alimentos y que reduzca sus niveles de desperdicio. Recordemos que esta ley se aprobó en mayo del año pasado y tenía 180 días, es decir, 6 meses después de la aprobación, tenía que estar listo este reglamento. Pero hasta el momento no tenemos reglamento. Esta situación recae totalmente en manos del Ejecutivo. Es responsabilidad del Ejecutivo la reglamentación, emitir el reglamento de la ley. Sin ese reglamento, pues, no nos sirve de nada, porque ¿qué nos dice el sector empresarial? Está bien, yo voy a dirigir todos estos alimentos que ya no son, que ya no están para la venta en mi empresa, pero están listos para el consumo humano. Pero para esto, el empresario va a incurrir en gastos, va a incurrir en espacio de almacenaje, en gastos de logística. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? O sea, porque se tiene que ver de ambas partes, se tiene que llegar a un acuerdo. Nosotros como Banco de Alimentos somos, me parece a mí, que de los sectores más interesados por nuestra posición, por nuestro giro de trabajo, que esta ley por fin tenga la normativa, pero lastimosamente es algo que vemos lejano. O sea, estamos cerca de un nuevo proceso electoral y no hay ninguna respuesta Sí, y entre todas las cosas que están pendientes, pues esta es de las que menos parece interesarle a la gente. O sea, a los sectores importantes. Valeria, ¿y qué dice la ley? ¿Cómo ataca o previene el desperdicio de alimentos? Bueno, lo que la ley dice es que se prohíbe, o sea, la ley prohíbe el desperdicio de alimentos, o prohíbe la destrucción de alimentos que sean, que estén en buen estado para el consumo humano. La ley habla muy, muy generalmente sobre el impulso a las empresas que se sumen a esta iniciativa, que donen los productos, pero no dice cómo. Entonces dice, sí, y vamos a hacer talleres, y vamos a buscar la manera de impulsar la marca de estos productos. Sí, está bien, pero ¿cómo? Entonces, esto debería venir en el reglamento. También dice que se va a penalizar a quienes incurran en desperdicio o en destrucción de alimentos. Sí, está bien, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es nuevamente, cuál es la normativa para esta penalización? Valeria Llanes, coordinadora de comunicación del Banco de Alimentos Diaconía de Ecuador. Gracias por tu participación en este programa. Gracias a ti, Víctor, por invitarme, y espero que esta información llegue a las personas correctas. Espero que el gobierno sienta en algo la presión de las personas que estamos trabajando por reducir la inseguridad alimentaria en nuestro país, que tome en cuenta lo importante que es esta ley, que está simplemente en papel y archivada, esperando que haga su trabajo, que ponga la normativa, que ponga el reglamento, que se sienten a trabajar y den la oportunidad de ese alimento de llegar a las manos que más lo necesitan. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.